pasado ya al conocer desde que me dormías. De cuando regresabas tan cansado, un día muy pesado en el trabajo, del beso que me dabas por las noches y de tu bendición. Ahora que yo soy el que querías, el hombre de trabajo y de familia, el hombre que es tu hijo y que es tu amigo, te doy gracias, papá. Quisiste hacerme daño, me diste lo mejor de tus años. Muchas gracias, papá. Pues quiero que sepas para siempre que tú fuiste y que sigues siendo mi héroe, pues Dios contigo a mí me ha bendecido. Quisiste hacerme daño, me diste lo mejor de tus años. Muchas gracias, papá.